Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Prontamente la radio se convirtió en el medio ideal para transmitir información. La lectura de los diarios de la jornada se complementaba con conferencias de conocedores y expertos en todo tipo de temas que hacían las delicias de las audiencias que con ansiedad buscaban en las emisoras todas formas de conocimiento. Una de las actividades que pronto acaparó la atención de muchos fueron los deportes. Primero con la inserción de noticias que anunciaban las actividades a desarrollarse los fines de semana y luego con las transmisiones especiales desde el lugar del suceso. En la Argentina, el fútbol y el boxeo acapararon desde siempre las transmisiones. Previo al nacimiento de la radio y cuando se producía algún acontecimiento de importancia, el diario La Nación, uno de los más importantes de la ciudad de Buenos Aires, solicitaba a la compañía telegráfica Telefónica la instalación de una línea directa desde el estadio hasta la redacción del diario. Un periodista allí instalado enviaba los detalles más importantes a alguno de los redactores y este lo difundía mediante un megáfono al público que se reunía frente a la sede del diario en la calle Florida. De este modo, el público presente podía enterarse de lo que acontecía de manera casi inmediata. Posteriormente, como podremos escuchar, este mismo esquema se trasladó a la radiotelefonía. Estimados amigos, esta semana vamos a charlar sobre las transmisiones deportivas en la radiotelefonía argentina. Soy Daniel Camporini y usted está ingresando a Historias de Radio. historiasderadio@hotmail.com. Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó, y él viene corriendo con todas sus ansias, al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada dejó el piletón y el pibe le dijo riendo llorando que el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganar dinero sería un Baldonedo, un Martín, un Boyer. Dicen los muchachos de oeste argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando allá en la cancha mis goles aplaudan, sería un triunfador. Jugar en la quinta, después en primera, yo sé que me espera la consagración. Se durmió el muchacho y tuvo esa noche el sueño más lindo que pudo tener. El estadio lleno, glorioso domingo, por fin en primera lo iban a ver. Faltando un minuto, están 0-0. Tomó la pelota, sereno en su acción, gambeteando a todos, enfrentó al arquero y con fuerte tiro quebró el marcador. Entre los años 1923 y 1924, esas mismas noticias e informaciones que se voceaban en la calle Florida al público presente también comenzaron a enviarse vía telefónica a LOX, Radio Cultura, y desde allí un locutor las daba a conocer. El encargado de realizar esta tarea era Federico Domínguez, luego un gran profesional del medio. En realidad, estas transmisiones las organizaba el diario y no la emisora. Es por eso que esas informaciones se presentaban como Noticias de la Nación por LOX, Radio Cultura. En años posteriores, estas transmisiones del diario La Nación también se realizaron a través de LOI Radio Nacional y LOR Radio Argentina, emisiones estas que después fueron imitadas por el diario Crítica desde LOZ Radio Sudamérica y que incluso llegó a alquilar por un año a LOR Radio Argentina, que seguía en manos de los locos de la azotea. Ninguna de aquellas transmisiones se realizaba en directo desde el estadio de fútbol o desde el ringside. Era una concepción totalmente distinta a la que hoy conocemos, debido a las limitaciones técnicas. Es a partir de mediados de 1925 que todo empieza a cambiar cuando son inauguradas las transmisiones de LOZ Broadcasting La Nación y, como dije antes, Crítica alquilaba a Radio Argentina. Estas emisoras ya comenzaron a comentar en directo desde el lugar mediante un cronista que por teléfono ya informaba directamente a la emisora y desde allí se difundía la información. Las técnicas del cronista y del locutor eran las mismas y no existían diferencias entre ellas. En realidad no existía aún el relato deportivo, era simplemente una transferencia de datos. La primera transmisión desde un estadio, en este caso de fútbol, se realizó el 2 de octubre de 1924 por LOR Radio Argentina y estuvo a cargo de Horacio Sieber, un radioaficionado que nada sabía de deportes, pero que estuvo asesorado por Atilio Casime, un periodista del diario Crítica. Ese día jugaban en la cancha de Sportivo Barracas, Argentina y Uruguay, y el relato se realizó desde el techo de los vestuarios y los locales ganaron por 2-1. Otros afirman que Tito Martínez del Box fue el primero en 1927, mientras que otras fuentes aseguran que el mérito fue del periodista Jorge Leal en el S2 Radio Prieto. Sea como sea, revisando las fechas de las primeras experiencias radiales en la materia, se estima que Argentina fue una de las pioneras en el mundo. En Inglaterra la primera transmisión fue en 1928 y luego siguieron otras en Austria en 1929, en ese mismo año desde Francia, en Brasil en 1930 igual que en Italia y en Uruguay, mientras que Checoslovaquia comenzó a realizarlas en 1931. La recordada pelea de Firpo y Dempsey en el Polo Grounds fue en realidad una retransmisión casi inmediata de los cables radiotelegráficos que llegaban desde el ringside. Los mensajes eran tomados en la planta de Transradio Internacional en Villa Elisa y desde allí enviados a Radio Sudamérica, pero esta no los ponía en el aire, era simplemente un enlace que conectaba con LOX, Radio Cultura, que lo difundía después de traducirlos. Por supuesto que esta retransmisión sacudió a los porteños y demostró que la radio estaba en posibilidades de entregar a la audiencia la información con absoluta inmediatez. Esa noche habría de ser la que definitivamente unió a la radio con el deporte. Comenzaron a nacer los llamados relatores. En casi todos los casos, improvisados periodistas de las redacciones que conocían sobre el tema. Pero en 1928 se produce el quiebre, cuando en Radio Prieto surge la figura de Roque Siliti, el primero que transmitió desde el alambrado de la cancha, iniciándose de este modo el profesionalismo en el relato deportivo. Siliti posteriormente conformaría un equipo deportivo que se encargaba de transmitir desde diferentes estadios. Este estaba conformado por Héctor Versailles, Carlos Ferreira y Guido Carlesi y logró alcanzar altos grados de audiencia desde sus transmisiones en LR9 Radio Fénix y LR6 Radio del Pueblo. En 1928 se realiza el relato del Campeonato Olímpico de Fútbol de Ámsterdam, Holanda, que reunió a la entonces cadena de emisoras Prieto, que estaba conformada por Radio Prieto, Radio Argentina y Radio Fénix. Más allá de las lógicas fallas, el acontecimiento vuelve a sacudir a las masas fanáticas del fútbol, que ven en la radio al medio ideal para estar cerca de todo aquello que los atrae. La transmisión convierte en figura popular del relato a Alfredo Aróstegui, quien pasaría a ser conocido como el relator olímpico, y que se mantuvo en la actividad hasta la década del 60, cuando se retira por completo. En 1928 también se transmite por primera vez el Campeonato Argentino, donde intervenían equipos de otras provincias, que es relatado a través de las emisoras Prieto y también por LOI Radio Nacional y LOZ Broadcasting La Nación. Esta última emisora ya había realizado algunas emisiones esporádicas desde el Teatro Coliseo, donde se realizó el Campeonato Panamericano de Boxeo y los partidos realizados en el país por el equipo Real Deportivo Español, que nos visitó en 1926. Para el final de la década del 20, casi todas las emisoras ya habían formado equipos deportivos y comienzan a surgir las voces de quienes luego serían figuras en la actividad. Horacio Vecio, Dribbling, Ricardo Lorenzo Borocotó, Luis Aróstegui, Camurati, El Bachiller, entre otros. Pero la radio vuelve a sacudirse cuando el 3 de marzo de 1935 debuta por las ondas de Radio Prieto y Radio Argentina Joaquín Carballo Celantes, popularmente conocido como Fioravanti, que ingresa al equipo de Alca, la voz del gigante. ALCA era la sigla comercial de la sastrería Álvarez y Cabana, que pasa a auspiciar estas transmisiones. Radio Libertad inicia con esta transmisión en magnífica cadena desde el Madison Square Garden, ¿no? La serie de sus grandes programas deportivos, con la esperanza de satisfacer la enorme ansiedad del pueblo argentino y en cierto modo también el de otros países de Latinoamérica, por saber qué suerte le espera a José María Gatica frente al campeón del mundo de los livianos. Amigos de América, amigos de la Argentina, directos amigos de Radio Libertad y de Radio El Mundo, muy buenas noches. Ya están aquí los protagonistas de la pelea. José María Gatica, con atuendo celeste, totalmente celeste, y en su corner Nicolás Precioso. Y ha ingresado también el campeón mundial, Michael Gulligan. Vamos a dar dentro de algunos instantes el peso de los dos pugilistas. 138 libras, vale decir, 62 kilos 100 gramos. Y Ike Williams, 141 y media, o sea, 63 kilos 100 gramos. O sea que el campeón del mundo lleva un kilo de diferencia a su contendiente. El referido del combate será Mr. Al Miller. Se está haciendo la presentación de boxeadores que próximamente van a combatir en el Madison Square Garden, en el cual hay unas 8.000 personas dispuestas a presenciar las alternativas del gran combate. A ustedes les extrañará el número, en cierto modo, exiguo de espectadores, teniendo en cuenta el que concurre a los espectáculos en el Luna Park de Buenos Aires. Pero debemos anotar este detalle. La televisión que coloca a todos los espectadores en una enorme platea en borde de ring le quita mucho público a esta clase de espectáculos. Más allá del fútbol y el boxeo, otras actividades comienzan a cobrar adeptos en las transmisiones. Es así que Radio Argentina transmite el Campeonato Sudamericano de Tenis de 1928. LOX Radio Cultura le hace lugar al Tour con el cronista Populín, que daba los resultados y también realizaba pronósticos. En los años siguientes, las carreras desde los hipódromos serían una constante en los fines de semana y con informaciones al instante durante las transmisiones de lunes a viernes con las jornadas que transmitían los programas desde el hipódromo de Palermo, San Isidro o La Plata. Palermo, me tenés seco y enfermo, mal vestido y sin mortal, porque el viento los domingos me patino con los pingos en el H nacional. A buscar al que no pierde, me atraganto con la verde y me estudió el pedigre. Y a pesar de la cartilla, largo su la ventanilla, todo el laburo del mes. Berretines que tengo con los pingos, mentejones de todos los domingos. Por tu culpa me encuentro bien fané. ¿Qué le voy a hacer? Así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja van quedando deshechas en la arena por las patas de un zungo roncador. ¿Qué le voy a hacer? Si soy jugador, Palermo, cuna del reo, por tu culpa ando sin medio, sin honor y dignidad. Soy manga y caradura, paso siempre mi chadura por tu raza caballar. Me arrastra más la perrera, más me tiro una carrera que una bonita mujer. Como una boca pintada, me engrupe la colorada, cual si fuera su Michelle. Berretines que tengo con los pingos, mentejones de todos los domingos. Por tu culpa me encuentro bien fané. ¿Qué le voy a hacer? Así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja van quedando deshechas en la arena por la pata de un tungo roncador. ¿Qué le voy a hacer si soy jugador? Mientras tanto, en LR8 Radio París se destacaba la figura del comentarista Ayrton Aramburú, conduciendo su espacio Tablero Deportivo, que se irradiaba los domingos transmitiendo al minuto todas las actividades deportivas. En la Argentina, el fútbol se hace profesional en 1931 y ya en la década del 30 eran varias las emisoras que dedicaban el tiempo especial a los deportes. Entre ellas se destacaba LS5 Radio Rivadavia, que ya era conocida como la Broadcasting de los Deportistas y contaba en sus filas con Alfredo Aróstegui y Julio César Marini en el relato y comentarios. El domingo desde los estadios y durante la semana desde la emisora, el programa Boletín Deportivo se complementaba con Dribbling, Luis Elías Ojit, Manuel Sojit, Corner, Alberto Regina, Peter Biela, Black Shadow, Luis Andrini y Luis Alberto Reilly, Billy Kerosene, estos dos últimos a cargo de las transmisiones boxísticas. El domingo 6 de febrero de ese mismo año de 49 se disputó la segunda prueba internacional de esa temporada, también en Palermo. Sobre la casi mitad de la prueba, Gálvez pasa al segundo puesto detrás de Ascari al quedarse Farina. Gálvez apura al campeón italiano y lo alcanza en la 24ª vuelta. Ascari pierde el caño de escape. Comienza a incendiarse su máquina. Oscar Gálvez ya llevaba dos vueltas de ventaja y también con la gran chance de tenerlo detrás de él a Juan Manuel, muy alejado, hasta el final. Oscar obtuvo así el primer triunfo argentino, chapaleando agua y echándosela a su gran rival argentino de tantas jornadas, pero en una pista. Y nada menos que Palermo. La otra emisora del grupo, Devoto y Gache, LS3 Radio Mayo, también dedicaba tiempo al deporte, con la presentación de Dribbling junto a Ernesto Beltri. Otras emisoras importantes para la época fueron LS2 Radio Prieto y LS4 Radio Porteña. En esta última se presentaba Ricardo Lorenzo Borocotó con un programa llamado Los Hinchas, que compartía con Antonio David Guerra, Mario Fortunato, Osvaldo Capellini Borges y Félix Daniel Frascara. Buenas muchachos, yo debía haber nacido antes. Dijo hace poco Joe Louis, el ex campeón mundial de todos los pesos, el hombre que defendió más veces su título y que lo retuvo por más tiempo. Y le preguntaron, ¿por qué? Yo debía haber nacido en días de Gene Tonelli, cuando los impuestos eran más suaves. Pero en esos días habían hombres que pegaban muy duro. Dempsey, por ejemplo, le dijeron. A mí nadie me pegó más fuerte que el tío Sam con los impuestos, declaró el negro bastante acongojado. ¿Y usted cree, Joe Louis, que en días de Dempsey? Mire, yo siempre creí en mí. Si yo no hubiera creído, no, yo no hubiera podido noquear a Schmeling en un round. El único hombre que me había noqueado a mí antes de ser yo campeón del mundo. Y no se olviden ustedes que en todas las revanchas, aún revanchas de matches anteriores difíciles, yo he ganado siempre muy fácil. Y hasta pasado mañana, muchachos, a esta misma hora. El resto de las emisoras, en menor medida, prestan atención a los deportes, hasta que aparecen en el dial las transmisiones automovilísticas, que llegan a superar a las de boxeo. La actividad se inició con el Gran Premio Nacional de 1934 en LR3 Radio Nacional, con el relato de Piero Pietranera, con la exclusividad que le dio el Automóvil Club Argentino. El pelotón, lógicamente, que va a marcha reducida porque todavía no se largó la competencia. Comenzó el coche piloto, Barandiarán, usted dirá. Efectivamente, van saliendo del curbón y dirigiéndose en esta vuelta inicial. El coche piloto, que habrá de ordenar la partida en la competencia República Argentina, están entrando aquí en la curva de Ascari para dirigirse posteriormente al mixto y comenzar esta competencia que es el epílogo de la temporada internacional que auspicia el Club IPF de Buenos Aires. Allí va el coche piloto, los coches manteniendo su línea de dos en dos para comenzar entonces la prueba República Argentina. Están pasando en estos momentos por la curva de Ascari y van a ingresar al mixto, siempre conducidos por el coche piloto de Juan Manuel Fangio, bandera amarilla en alto. Ahí se acerca Juan Manuel Fangio con la bandera argentina en alto y se va a producir la largada de la competencia. Pasan frente a nosotros y se va a largar la competencia. ¡Atención! ¡Se largó! Es así que las preferencias del oyente pasan a ser tres: fútbol, boxeo y automovilismo. Pero también se llegaron a transmitir regatas, rugby, polo, ciclismo y hasta aparecen comentaristas de ajedrez en Radio El Mundo, con el auspicio de Geniol y Golf en LR10 Radio Cultura. Con algunas resistencias, el turf también se ganó un lugar en las emisoras a partir de 1924 con uno de los primeros programas dedicados al deporte de los reyes. Una característica era que los relatores y comentaristas adoptaban curiosos apodos que en realidad eran nombres de caballos ganadores, tales como Pipiolo en Radio Prieto, Staller en La Voz del Aire, Pulgarín en Radio Stentor, Picanero, Volcando el Codo y Cronista Popular, los tres en el S10 Radio Callao. Entre los periodistas más destacados figuraron Daniel Alfonso Luro, Julio Basso, Miguel Ángel Buzo y Ernesto Marchetti, Mineral, que se mantuvo durante 40 años en el aire con la crónica hípica y que para mí fue la voz del tour. La gran variedad de programas deportivos crea una gigantesca competencia, pues el horario elegido por todos para la transmisión de sus espacios es entre las 19 y las 21 horas, hecho que se sigue produciendo en nuestros días. Hasta suceden cosas risueñas con los nombres de los programas, pues al acercarse la hora de la cena, estos adoptan nombres como Milanesas Deportivas o Salpicón Deportivo, que iban por Radio París y Radio del Pueblo. Hasta LR1, Radio El Mundo, que jamás había dado importancia a los deportes, lanza el 1 de noviembre de 1936 su programa Mundo Deportivo, donde figuraban nombres como el de Billy Kerosene, Luis Alberto Parks, que era Luis de la Plaza, Allende Irragorri, Tai, Alfredo Ortiz, Darío López, Bernabó, Pedro Jofre, que era Scratch, Luis Benedicto y Juan Bernabé Ferreira, que era relator, comentarista y locutor. En el automovilismo comienza a emplearse el avión no como relato central, solo como complemento, y sería LR3 Radio Belgrano la primera en realizarlo en aquellas transmisiones de los grandes premios. Ya para finales de los años 30 aparece la voz de un relator que se las traía. Su nombre era Lalo Pericciari y se hacía oír en LS2 Radio Prieto, relatando el gran premio de ese año en compañía de Fioravanti y El Bachiller. Para muchos, Pericciari, un relator hecho en la radio uruguaya, ha sido el más popular de los relatores argentinos. Pasó fugazmente por Radio Stentor, luego por Radio Rivadavia y desde allí saltó a Radio Mitre, radio que terminó comprando, donde logró una famosa dupla con Enzo Ardigó en los comentarios. Ya para esa época se estaba produciendo un programa que marcaría a varias generaciones de los fanáticos del deporte, La Oral Deportiva. Inicialmente se emitió por Radio Splendid y luego pasó a Radio Rivadavia, donde se adueñó de la franja horaria. Es verdaderamente la decana del periodismo nacional y se trata de uno de los programas más antiguos del mundo, pues nació en 1933 desde la redacción del diario Crítica con la conducción de Edmundo Campañale y su hermano. Colaboraban con ellos Enzo Ardigó y luego José María Muñoz. Al morir en 1958 Campañale, fue Muñoz quien quedó al frente del programa durante 35 años y tras su muerte en 1992 siguieron en la conducción Horacio García Blanco y luego Cherkis Vialo. Rulli para Carlos, ataca el cable, el campeón de Argentina, el campeón de América, va a tirar el turno, ¡tiró! Todas las tardes con niños y con Loral, el show del fútbol está por comenzar, con un equipo sensacional. Por eso arriba, arriba, Daria, la marca del deporte popular. Por eso arriba. Oral Deportiva se convirtió en una revista donde se hablaba de todo, desde fútbol hasta el tour. Fue innovador en su formato, convirtió las transmisiones en shows, impuso las conexiones en todos los estadios, inició las transmisiones internacionales a gran escala. La dupla de Muñoz y Arrigó, a quienes después se sumó la locución de Cacho Fontana, hizo de este trío algo inigualable. Todos sintonizaban el 630 del dial. Algunos afirman que Boca Juniors fue el primer equipo del país en tener una transmisión partidaria, que nació en 1954 en Radio Argentina. La idea fue de tres amigos que curiosamente no eran hinchas del club, Héctor Rombis, Víctor Francis y Alfredo Curcu. Habían comenzado en Radio Argentina con los relatos de Raúl Peiré, al que luego sucedió brevemente Curcu hasta la llegada de Bernardino Veiga. El equipo boquense jugándose también con el 1-0 sus últimos momentos cuando va a River. Cayó Artime y Leifoy no da penal. Sobre el epílogo del espectáculo va a tirar de Len, seguramente pasará esto a la historia. Lentamente toma carrera de Len, contra la Roma, contra la Roma. En forma espectacular y quizá adivinando la intención de Len. Bernardino fue el más querido por los hinchas boquenses, a partir de un estilo pasional que siguieron después las distintas transmisiones de este tipo. Nuevo lateral favorable a Boca Juniors, a cargo de Ovide, da la rosa, cabecea hacia atrás. Detiene Cabrera, Cabrera para Ovide, todo Boca adelantado, centro pasado de Ovide, toca Alfredo Rojas, recibe el Martín, tiró, ¡gol! ¡Gol! ¡Toca! ¡Golazo de Martín! Centro de la Rosa, cabecea el tanque Rojas hacia atrás, y Martín que aparece como un fantasma, desde unos 10 metros con violento tiro esquinado, anula completamente a Menuti en el minuto 14 de juego. Golazo de Ratín, Boca 1, Los Andes 0. Pero en mi opinión, esto no fue así. El primer club en tener un programa propio fue Vélez Arfield. Se emitió por Radio del Pueblo entre 1929 y 1947, con la conducción de Adolfo Forrester, José Forrester y José González Barbeito, tres exjugadores del club. El programa había sido fundado en LOZ Broadcasting La Nación por Alejandro César del Río, un comisario inspector de la Policía Federal, quien bautizó al ciclo como Los Muchachos del Fortín, pasando luego a Radio del Pueblo, que le vendió un espacio por 180 pesos que eran pagados por comerciantes hincha del club velezano. Famosos del deporte. En la voz de Fioravanti. Se ha adelantado totalmente el equipo de Vélez Arfield que domina la sesión. Caña de Vélez Arfield en su reducto de Liniers. El 14 de agosto de 1955 se enfrentó allí con River Plate y tras gallarda porfía lo doblegó por 1-0. Se obtuvieron 144.880.50. Arbitró Mr. Cross y los equipos formaron así. Vélez Arfield, Germinaro, Iglesias y Alegre, Ovide, Ruiz y García, Sansone, Mendiguru, Conde, Subeldía y Manzi, River Plate, Carrizo, Pérez y Hernández, Mantegari, Benigni y Sola, Bernaza, Prado, Walter Gómez, Labruna y Lustó. El único tanto se logró de esta manera. Arfield que domina la sección. Contragolpea a River, ahora la situación de Labruna que elimina a Ovide, se cierra en diagonal. Entra al área, vendrá la valla, Germinaro, tira y detiene. Tiró Labruna deteniendo Germinaro. En un contragolpe llevado por el sagaz entreada de River Plate. Germinaro estuvo en gran forma. El arquero de River Plate está cumpliendo gran performance. No muy empleado, pero en todas las oportunidades ha respondido ampliamente. El equipo local avanza ahora por intermedio de Manzi. Entrega la pelota a Mendiguru. La entrega a Conte. Otro pase al centro. Toma Mendiguru. Hay un rechazo de Sepulveda. Toma Mendiguru. Tira Sansone. ¡Gol! ¡Gol de Vélez Arfield! A los 10 minutos, esta combinación de los centrales permitió el último término a Mendiguru para Sansone, que remató de izquierda hacia uno de los palos, derrotando a Carrizo. A los 10 minutos, Vélez Arfield 1, River Plate 0. Si ustedes recuerdan, amigos oyentes, algún episodio similar que les interese revivir, escríbanos. Si figura en nuestro archivo, lo recordaremos con todo gusto, acompañándolos a exclamar. ¡Qué momento aquel! Recuerdo. Gracias, buenas tardes. Podríamos seguir dando nombres de personajes y programas por horas. Sin duda alguna, la radio y el deporte han formado una sociedad desde los albores del medio, unos con algo más de éxito que otros, pero siempre tratando de llevar a la audiencia lo mejor del relato y los comentarios. Aunque en mi opinión personal, en los últimos tiempos, la calidad en la profesionalidad periodística deja mucho que desear. Muchas voces, mucho ruido y pocas nueces, como diría mi abuela.